Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Estamos en la edición 51 de nuestro programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y soy estudiante de Ingeniería Biomédica del séptimo semestre de esta institución. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, codirectora de la Corporación Raya y de este programa. Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, en las comunicaciones de la Corporación Raya, dándoles a ustedes un saludo especial a través de nuestras diferentes redes sociales como Corporación Raya, localizándonos en Facebook, en Twitter y en nuestros diferentes portales en YouTube, Instagram y Vimeo como Corporación Raya. Les recuerdo los teléfonos en la ciudad de Medellín, 440-5135, 440-5135, para que ustedes se comuniquen con nosotros y hagan todas las preguntas que tengan pertinentes para nuestra invitada del día de hoy. Hablando de nuestra invitada, pues hagamos la introducción de una vez. Ella es Tinka Plese, es la directora y la fundadora de la Fundación Ayunaú, profesional en ciencias naturales y especialista en conservación. Hola, Tinka. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, es un placer y es una situación y una oportunidad muy apropiada para el fin de este año. Tinka, quisiera preguntarte, pues, porque siempre me ha surgido la duda. Primero, ¿cuál es tu nacionalidad? Yo soy croata, pero ya hace varios años todo el mundo me dice que soy más paisa y colombiana por el acento que croata. Yo vivo aquí 28 años, compartiendo con ustedes. ¿Y cómo hiciste para llegar aquí? Bueno, eso es un cuento transoceánico bastante largo, pero en breve yo me fui a estudiar y trabajar hacia mi doctorado en la Universidad de Miami, y eso era mi conexión latina. Todos sabemos que Miami es la capital de América del Sur y Centroamérica. Sí. Eso era realmente la conexión. Bueno, Tinka, ¿cuál es, pues, aparte de tu labor en la fundación, cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer, qué te divierte? Pues, aunque yo trabajo con los animales, yo soy de las plantas. A mí me gustan mucho las plantas y me encantan las plantas nativas colombianas. Sí. Tanto anturios como heliconias, pues orquídeas también, pero en particular platanillos o heliconias, anturios. Artesanías colombianas son muy especiales. Entonces, bueno, en Colombia hay muchas cosas con las cuales uno puede divertirse, gozar y ser constructivo. Bueno, vamos a tocar un pequeño tema de una sección de nuestro programa, que es la noticia de la semana. Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. En Ládralo. En Ládralo. Bueno, la noticia de la semana es la aprobación en tercer debate de la ley 172, que es la ley que penaliza el maltrato animal, y solo falta, pues, un debate para terminar el trámite de esta ley en el Congreso de la República. Solamente falta uno ya para pasarlo a sanción presidencial. Y aunque recientemente habíamos recibido una noticia también un poco lamentable respecto a Juan Carlos Lozada, respecto a su curul en el Congreso, miren lo interesante que es ver toda una bancada animalista al frente prácticamente de un proyecto de esta categoría para fomentar no solamente la protección animal ya desde el ámbito legislativo, sino especialmente para que todas las personas empiecen a entender que se debe sancionar profundamente y de una forma bastante seria, bastante grave, para que todos entendamos lo importante que es proteger a los animales y que no sigamos viendo casos como todos los que hemos tenido que ver en los diferentes medios de comunicación, incluyendo el del perro Rocky en Itagüí, que fue uno de los más lamentables, una de las más recientes pérdidas que hemos tenido, o la de esta persona que también ustedes conocieron la noticia a través de diferentes medios y en la página de Corporación Raya, con este vecino que salió en el barrio Belén atacando a otro simplemente porque él llevaba a su perro y le dio al animalito por orinar en un, al parecer ese era como el antejardín o algo así de este propietario. Entonces no podemos seguir digamos, considerando aquí en Colombia el maltrato animal simplemente como un favor o como una cosa opcional, sino que ya está entrando al ámbito legislativo, y qué bueno que ya esté prácticamente a puertas. Dicen que cuando ya va a llegar al último debate es prácticamente sanción presidencial, porque ya lo último que hace el presidente simplemente es colocar su firma, hacer una pequeña locución y por lo tanto invitar a todos los ciudadanos para que empiecen a aplicar esa norma, y a todos los entes legislativos para que durante este periodo gubernamental se empiece a reglamentar lo que va a ser los próximos decretos y sanciones respecto a la ley 172 sobre la protección animal, sobre las sanciones. Pero venga, usted dice una cosa ahí, y es que la gente aplique la norma, pero yo pienso que más allá de que las personas apliquen una norma, es que se, pues, que desde su interior, desde su alma, desde su comportamiento, empiecen a generar pues una diferencia en el trato hacia los animales, que finalmente se verá reflejada en el trato hacia las demás personas. Entonces, más como que hacerlo por cumplir la norma, por acatar, o porque no me sancionen, o porque no me metan a la cárcel, es hacerlo porque de verdad es lo correcto, porque éticamente es correcto respetar los animales y respetar todo el entorno con el que estamos conviviendo como humanidad, porque es que la humanidad pues no es la única especie que está sobre la faz de la Tierra. Entonces, más allá de hacerlo por cumplir, es hacerlo porque se debía hacer. Es una cuestión de respeto. Es una cuestión de educación, es una cuestión de conciencia. Pero dentro de la reglamentación, ojalá, y eso hacemos un llamado aquí desde Raya y desde Ládralo, a todos los entes gubernamentales para que realmente generen una reglamentación en donde se promueva en diferentes lugares iniciativas para fomentar la educación ciudadana. Ya incluso ayer, por ejemplo, salía publicado ya incluso con fotografía de Aníbal Gaviria el resultado final de la Guayatón, por ejemplo. Ya entonces quiere decir que, por ejemplo, en la ciudad se está haciendo, digamos, un fomento inicial para que estas iniciativas empiecen a tener efecto ciudadano. Pareciera ser que la ciudad tiene mayor iniciativa y tiene mayor conciencia respecto a la protección animal. Ya estamos encontrando cientos de miles de personas con su mascota en la casa, pero como vamos a tratar en el tema del día de hoy, haciendo un poquito de introducción, hay otras personas que están pensando que también toda la fauna tiene que ser considerada como animal doméstico, y eso tampoco es así. Entonces es bastante interesante el programa que vamos a tener hoy. Yo quería adicionar una noticia que también fue publicada esta semana, y es el lanzamiento de una unidad móvil de esterilización adicional, que es la del área metropolitana, y que comenzó también a circular pues obviamente en el área metropolitana. Entonces es otra iniciativa adicional a los proyectos donde hemos siempre enfocado, que es trabajar en las bases de la problemática como la esterilización. Tengo arriba, otra noticia. Arriba. Yo pensé. No va a hacer una porra en este momento, voy a hacer una noticia. El año pasado CNN sacó un documental que se llama Blackfish. Ay, sí, que sí, habla sí. Sobre, muestra pues como una problemática que hay en SeaWorld o en todos los parques acuáticos donde hay grandes pues animales como ballenas, delfines, etcétera. Tendríamos que entrar con la parte biológica pues a discutir cuál es cierto, pero bueno, en fin, esos animales que los tienen ahí para hacer espectáculos y shows, entonces material buenísimo para salió ese documental que es controversial y que ataca pues de manera directa a todos esos parques acuáticos, especialmente y específicamente SeaWorld, y a raíz de ese documental pues ellos han empezado a tener una serie de reveses en sus operaciones, porque se les han quitado patrocinadores, porque hay famosos que han emprendido campañas completamente en contra de que la gente asista a SeaWorld. Entonces ellos han visto pues que todo lo que es la asistencia, los patrocinios y todos los fondos y los presupuestos están en contra de ellos, y ellos están cayendo en una bancarrota. Entonces esta semana SeaWorld anunció que en su sede de San Diego no se realizarán más espectáculos con orcas, pero a mí eso no me sirve para nada, porque las orcas van a permanecer en los tanques. No van a hacer... Ah, no, las van a... O sea, ellas no... O sea, lo único que no van a hacer es trucos. Shows. No van a hacer shows, pero los van a tener en exhibición. En exhibición. Entonces, la nota y se supone es que... Se supone que lo que van a hacer es... un programa de conservación alrededor de ellos y que la gente, entonces lo que van a hacer es decirle a la gente, no, vea, ya no las estamos exhibiendo, las tenemos ahí, pero es para que usted aprenda la conservación, es una estrategia que ellos están teniendo para que la gente siga asistiendo a los parques, pero finalmente las orcas van a estar confinadas, es como si usted estuviera toda su vida confinada en una bañera, no se pudiera mover, pudiera nadar de aquí para allá y de acá para acá nomás, y eso es una crueldad, eso es injusto y eso no se puede permitir en una sociedad evolucionada, que sigamos teniendo animales encerrados en jaulas como si fueran un adorno. No, ellos tienen una vida, tienen unos comportamientos que tenemos que respetar y que en esos lugares no están siendo respetados. Entonces la próxima vez que usted quiera asistir a delfinarios, a nadar con delfines, a cualquier tipo de actividad, a mirar cómo el del bombillito azul, sí. Mirar cómo los animales hacen trucos y bobadas, pues piense antes si a usted le gustaría ser explotado, ser encerrado, ser secuestrado, ser separado de su familia y que lo ponga nada más por alimento a hacer unos trucos que usted no está destinado a hacer. Entonces, es decir, dejaron de recibir dinero por los shows. Sí. Pero van a seguir recibiendo dinero por el acuario. Por el acuario, porque la gente va y dice, ay, no, yo quiero ver una orca. No, y sobre todo porque ya les va a parecer, ay, sí, tan queridos como ya lo hice, ya sí, sacaron los shows. No, ya lo lograron, no, ya, eso sí, era vamos. Lo que queríamos. Mm. No, eso no, o sea, no, nosotros no queríamos eso. Ay, Dios mío. Bueno. Comenzamos entonces con el programa de hoy. Como les contamos al inicio, tenemos el honor de contar en la cabina con Tinka. Tinka la conocemos, pues, Julián y yo hace muchísimos años. Sabemos de su gran trabajo y esfuerzo que viene realizando a través de su fundación y tenemos, pues, como el honor de tenerla acá en el programa. Pues la primera pregunta, para que comencemos a hablar de los perezosos, es porque son llamados osos perezosos, si no son osos. Bueno, una excelente pregunta. Pues realmente nadie sabe por qué los comenzaron a llamar osos perezosos. Tampoco son perezosos. Pues, ni sí, osos ni perezosos. Ni osos ni perezosos. Precisamente en el libro que escribimos el año pasado con el título Los perezosos no son osos, explicamos poquitico por qué pues no deberíamos llamarlos osos. Porque mira, tanto perezosos como hormigueros y armadillos pertenecen a un gran grupo de animales que se llaman los xenartros. Son mamíferos terrestres, uno de los más viejos en los continentes americanos. Tanto en América del Norte se encuentran los armadillos y hormigueros y perezosos se encuentran en Centro y Suramérica. Yo creo que es muy importante conocer qué es lo que tienen esos continentes y valorarlos. Osos es otro grupo de animales a cual pertenece el oso de anteojos, el oso grizzly, oso pardo y todo eso. O sea, es una estrategia educativa de que uno aprende qué es lo que tiene en la casa propia para que se da cuenta cómo es y lo comienza a valorar. Perezosos, aunque puede que parecen a veces como perezosos por sus movimientos lentos, por quedarse quietos, pero lo que la gente generalmente no sabe, eso realmente es una estrategia de sobrevivir en los bosques y de pasar desapercibidos. Si ustedes miran lo que en el bosque se mueve, puede ser capturado por algún depredador. Claro. Entonces, la forma de los perezosos, tanto de dos dedos como de tres dedos, su color, sus movimientos, Todo está en la función de mimetizarse, lo cual le garantiza realmente sobrevivencia en los bosques. Y el prefijo oso, realmente, en particular a los perezosos, no tanto hormigueros, que igualmente los llaman osos, aunque no lo son, pero para los perezosos ha tenido un efecto supremamente nocivo, porque los perezosos, sobre todo pequeños, y sobre todo el perezoso de tres dedos, se ven como unos ositos de peluche. Realmente la gente los compra en las orillas de las carreteras como unos peluches vivientes hasta que se mueren. Entonces, ese prefijo oso, como parte de educar y tomar conciencia de que no podemos seguir realmente agrediendo tanto la fauna silvestre, es para que tomamos conciencia y los conocemos un poquitico más. En ese sentido, esa apariencia entre comillas, de oso de peluche, es lo que los pone en la posición como de víctimas de tráfico, que el ser humano puede interpretar que esos movimientos, que esa forma de comportarse, de mimetizarse, pues entonces le llama tanto la atención que por eso lo captura más rápidamente. Total, no que por eso. Tenemos que tener en cuenta que los perezosos, hormigueros, al igual armadillos, pertenecen a la fauna silvestre, o sea, no son animales domésticos. Sin embargo, el hombre, aunque no son domésticos, pero desde nuestro desconocimiento hacia esos animales, generalmente los quiere conseguir como mascotas mientras están pequeños. Entonces, no es tan solo que estas especies están propensas al tráfico, es en parte cierto, muy, muy cierto, pero igualmente los arrebatan de los senos de las mamás en los copos de los árboles mientras muy pequeños. Entonces, el daño es aún mucho mayor, porque como todos los mamíferos bebés requieren de unos cuidados específicos que solo su madre le puede dar, y sacarlos de sus bosques es someterlos a una agresión, a una violación, a un secuestro, a un maltrato. Y luego dicen, ah, se murió. Pues, ¿quién no se iba a morir de semejantes actividades? Cuando usamos esas palabras para los seres humanos, estamos aterrados. Pero cuando los mismos humanos hacen lo mismo a los otros seres, nos parece lo más normal. Pues a mí me parece una aberración de tamaños realmente mundiales. ¿Cuál es la función que tienen estos perezosos dentro de un ecosistema? Mira, los perezosos, tanto de dos dedos como de tres dedos, porque hay dos diferentes apariencias de los perezosos y son muy diferentes, viven en el dosel del bosque, o sea, viven en la última tercera parte de los bosques. Los podemos considerar como una especie sombrilla, porque al proteger el perezoso, que está muy arriba en el bosque, nosotros protegemos toda la columna vertical del bosque como tal. Cumplen una función de reciclaje de los nutrientes, cumplen la función de dispersores de semillas, indirectamente contribuyen en la conservación de la naturaleza a través de estas funciones de nutrientes, de mantenimiento de los árboles, de tal manera que a nivel local, por ejemplo, fuentes de agua los protege. Si el hombre deja que se logran proteger cumpliendo con los requerimientos de que una fuente de agua necesita cobertura boscosa para poder cumplir su función, previenen de erosión, contribuye en la riqueza del bosque como tal, puede servir como materias primas para el uso del hombre, alimentos del hombre, medicinas del hombre. Eso es todo a niveles locales y regionales, y a nivel global, pues todos sabemos, donde hay bosque la temperatura baja significativamente. Entonces, aunque en trópicos donde la temperatura es alta, pero todo lo que está bajo la cobertura boscosa tiene una termorregulación muy importante. Además de eso, a través de todas esas actividades que son, no son directas, pero son indirectas, de igual manera importantes, contribuyen en la regulación del ciclo de agua y los vientos. Uh-huh. Y así realmente regulan el clima sobre el planeta. Hablamos de que existen dos especies, de dos y tres dedos. ¿Qué características o qué comportamientos tiene cada una de ellas? ¿Hay diferencias entre especies respecto a su comportamiento en libertad? Cuando hablamos de los perezosos dentro del grupo Oxenartros, existen seis especies de perezosos. No, la pregunta era muy, muy apropiada. Existen seis especies, pero existen dos apariencias bastante diferentes de los perezosos. Uh-huh. Dos especies de perezosos de dos dedos y cuatro especies de perezosos de tres dedos. Sí. En Colombia se encuentran tres especies. Una especie de perezoso de tres dedos, Bradipus variegatus, y dos especies de perezosos de dos dedos. Otras tres especies de perezosos de tres dedos se encuentran en Panamá, en Brasil y en las Guyanas y Venezuela. Es muy importante y la gente generalmente dice solo perezoso, pero hay una grandísima diferencia entre perezoso de dos dedos y perezoso de tres dedos, en todo sentido de palabra. El perezoso de dos dedos en sus manos tiene dos uñas que se ven como dedos y cumplen función de dedos. Por eso se enfatiza y dice que son dedos. Son animales que tienen un color café con leche, claro, oscuro, dependiendo del bosque donde está. Porque si la vegetación en un bosque es más oscura, el pelaje es más oscuro, precisamente por mimetizarse y pasar desapercibidos en los bosques. Son básicamente nocturnos. De eso, nada raro que los primeros investigadores pensaban que eran perezosos porque de día dormían, porque de noche estaban activos obviamente. Los perezosos de dos dedos son vegetarianos, pero son omnívoros. O sea, además de hojas, comen los frutos del bosque. Y dos cosas muy importantes, sobre todo para la gente aquí en el Valle de Aburrá, pero por doquier, el perezoso de dos dedos es agresivo. Y muchas veces la gente no sabe eso porque en los medios de comunicación y por vía internet generalmente los ve como bebés. Como todos los bebés mamíferos, mientras chiquitos, son toda una ternura, es muy fácil encariñarse con ellos. Pero cuando esos bebés crecen, ya comienzan, por supuesto, a mostrar su naturaleza y comienzan a buscar salir de un apartamento o de un sistema que nosotros humanos le propiciamos que no tiene nada que ver con ellos. Otra cosa importante sobre los perezosos de dos dedos, que la gente muchas veces no conoce, en el Valle de Aburrá, en todas las reservas municipales alrededor del Valle de Aburrá, hay perezosos de dos dedos de clima frío. Son rápidos y furiosos. Sí, de verdad. Y muchas veces en los últimos años, subiendo por Las Palmas, por la Loma de Escobero, arriba por Las Palmitas, o yo, ya llegando al alto. De las Palmas y comenzando a bajar, periódicamente hay incidentes porque los perezosos, en la búsqueda de nuevos bosques, porque el hombre ha cortado sus bosques para sus conjuntos campestres, cruzan las calles. Y como el hombre occidental es, lo que vemos lo queremos tocar con las manos, y eso muchas veces se puede prestar para los conflictos donde realmente el hombre desconoce totalmente e irrespeta el modo de ser de fauna silvestre. Porque todos tenemos un espacio vital. Si alguien ajeno entra en su espacio vital, se sienten amenazados y quieren defenderse. Eso es lo que ocurre generalmente a la fauna silvestre, y el hombre no se da cuenta y dice, ese animal está agresivo. Pues claro que está agresivo porque entramos en su espacio vital y lo irrespetamos, y además lo cogimos de una manera que no es apropiada para ellos. Vaya que se le metan a la casa a alguna persona a ver si no se pone agresivo. Exactamente. Pues. Entonces, una gran recomendación es, para el caro, retírase. En vez de acercarse al animal, retírase a una distancia prudente. Tenga paciencia, porque sí hay que tener la paciencia, y deja que este ser pasa. A menos que encuentran un bebé y lo encuentran solo, obviamente hay que acobijarlo y hacerlo llegar directamente a nosotros o a través de las entidades gubernamentales, comenzando con Policía Ambiental. Esos son los de dos. Esos son de dos dedos. Los de tres dedos hoy en día no se encuentran, por ejemplo, en Valle de Aburrá. Hoy en día están bastante reducidos a tierras bajas, o sea, a tierra caliente. En el troncal del norte hacia Costa Caribe, sobre todo en el departamento de Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, pero sobre todo el departamento de Córdoba, es rojísimo cuanto a la extracción de la fauna silvestre. Allá hay un punto donde los trafican, engañan a los turistas desprevenidos y que desconocen totalmente la problemática, ofreciéndole esos animalitos como peluches vivientes. donde le dicen que lo que cuando usted llega a su casa abre la nevera y lo que está en la nevera eso le come el animalito, es totalmente falso. Para los traficantes lo único importante es ganarse la plata y usan engaño y mentira. Y realmente en esos largos años de trabajar hemos recibido mucha gente totalmente emocionalmente desequilibrada de alguna manera, donde claro, es muy, muy duro cuando uno se siente engañado y es muy duro cuando a uno se le muere un animal que creía que era un peluche perfecto. Y realmente estamos hablando de seres vivos que sienten, seres vivos que tienen su modo de pensar, seres vivos que tienen una apariencia diferente que nosotros, pero eso no quiere decir que son menos que nosotros. Eso es algo que debemos tener muy claro. Y sobre todo, los perezosos son los que más nos dicen y nos enseñan eso. Tinka, hablando de lo que estamos hablando ahí del tráfico de fauna silvestre, sobre todo pues en el departamento de Córdoba, hace pocos días salió la noticia de que Isaac Bedoya, que había sido el mayor traficante casi que narco, traficante de pues principalmente de perezosos, había caído. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre eso, Tinka? Bueno, antes de contarte eso, no te respondí a ti la pregunta sobre los perezosos de tres dedos, porque nos metimos en con una papa caliente y ahí nos salimos. Pero para terminar en breve, los perezosos de tres dedos son muy pacíficos. Uh-huh. Y eso es un gran problema de ellos. Tienen una apariencia así como a toda hora están sonrientes. Y son mucho más fáciles de capturarlos que los perezosos de dos dedos. Entonces son mucho más apetecidos para el tráfico ilegal, tanto de adultos como mascotas. Entonces, por aproximadamente 10 perezosos de tres dedos, por lo menos la fundación recibe un perezoso de dos dedos. Pero ahora, hablando del tráfico y de nuestro gran amigo Isaac Bedoya lo capturaron y lo condenaron a 5 años y unos pocos meses. Sí. De casa por meses. Cárcel. Ah. Exactamente. Ya es segunda vez que lo condenaron de casa por cárcel, porque un año antes le habían puesto brazalete y estaba delinquiendo desde su casa. La gente, afortunadamente, la fundación ha contado con un gran apoyo de los ciudadanos, donde cada perezoso que ha llegado, la gente nos cuenta qué es lo que le pasó en la compra del perezoso. Muchos de ellos toman fotos. Entonces, así pudimos recuperar realmente la historia de que ese traficante siguió con su delito. En ese momento no sé realmente qué está ocurriendo, pero en el sitio del departamento de Córdoba, guiado por Isaac Bedoya, son 17 traficantes. Y esos 17 traficantes es todo un núcleo familiar, y ese núcleo familiar involucró toda una vereda en ese ilícito. Y si como eso no es suficiente, si tú bien recuerdas, Juliana, nosotros siempre hablábamos de tráfico ilegal a nivel nacional. En este sitio han exportado perezosos al norte. Y hoy en día, aunque hemos trabajado durísimo, yo no puedo decir que estoy contenta, porque en los últimos años está surgiendo el tráfico internacional y generalmente creado por algunos periodistas que se fueron a Costa Rica en particular, que Costa Rica pretende ofrecer una panacea de conservación y es todo menos eso. Y han creado interés y el deseo de tener perezoso como mascota. Le estoy hablando de los Estados Unidos, le estoy hablando de Europa, le estoy hablando en particular de Holanda. O sea, esta gente totalmente inescrupulosa, diría yo, porque estamos hablando de la gente del primer mundo, como se declaran ellos mismos, deben saber que estos animales tienen que sacarlos ilegalmente de los países de donde son nativos. Sí, claro. O sea, el problema es peor de lo que era antes. Yo realmente no sé qué vamos a hacer. porque es una papa caliente. Pero yo tengo una pregunta. Si hay una conciencia internacional, porque si el tema ya es mundial, eso es otra cosa, sobre, de alguna manera, conservar los recursos y las especies naturales, también surge un poco de la conciencia misma del norteamericano o del europeo seguir tratando a estos animales como mascotas. Porque si disminuyera notablemente también esa compra por el simple hecho de ser animal vivo, de ser un ser vivo, no tendría por qué existir, o por lo menos no en esa cantidad, la venta de, yo ten, de perezosos. Sí. Por eso le hago la pregunta. Se lo pongo más bien como desde otro punto de vista. Sí. Estás en lo cierto en lo que estás diciendo, pero la realidad es algo diferente. Por ejemplo, viviendo aquí en América del Sur, ninguno de nosotros realmente sabemos el problema grande que tiene Gran Bretaña con los animales exóticos. Uh-huh. O sea, los animales que en sus países de origen son fauna silvestre, sin embargo, los llevaron a Gran Bretaña y ahí están generación tras generación. Tú encuentras monos cariblancos en Gran Bretaña y se escapan con los inviernos de Gran Bretaña, con la sociedad inglesa como es. Son unos problemas que uno se pregunta, muy, muy válida tu pregunta, pero uno dice, yo realmente no entiendo por qué esto está ocurriendo. Sin embargo, está ocurriendo. Y ni de hablar de los Estados Unidos, pues yo creo que ellos son mayores, discúlpeme, pero son mayores productores de todo tipo de conflictos y de sobrepoblación, porque eso es hacer con ciertas especies sobrepoblación a nivel mundial, mientras el planeta está en pues agobiado con los problemas de calentamiento global y todos los demás, y a plena conciencia, o puede que no tienen conciencia de que estos animales en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, Venezuela, el resto de Sudamérica, casi que hasta Argentina, es fauna silvestre. Ilegalmente, todas esas legislaciones tienen supuestamente, por lo menos en el papel, la fauna silvestre es el patrimonio nacional y debe ser protegido. O sea, ellos deben saber de que al demandar esos animales en los Estados Unidos, tienen que salir de alguna parte. Primero, no hay criaderos, ni creo que los van a tener, porque son fauna silvestre, son seres libres, son seres que requieren cierta condición de bosque tal para ellos poder sobrevivir, desarrollarse y procrearse. Que el ser humano, yo creo que esa palabra libertad o ser libre la hemos descrito desde la Revolución Francesa, pero no la aplicamos en la vida cotidiana. Y aún menos para los otros seres, y realmente deberíamos. Entonces, no hay criaderos de los perezosos, como muchos quieren decir, son supremamente difíciles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los estamos extinguiendo por el deseo de unos relativamente pocos de que los quieren tener como unas mascotas perfectas. Ay, me van a perdonar, pero realmente la conciencia que se está generando a nivel de mascotas mundialmente es un tema que se está saliendo casi al otro lado, porque es que ya por la soledad, por la cantidad de personas que en este momento están viendo únicamente en los animales esa posibilidad de compañía, y más en países del primer mundo, como usted decía, que están pasando también ese fenómeno social, entonces ya lo están llevando al otro extremo. Cuando dices otro extremo, ¿a qué te refieres? A que consiguen todo este tipo de fauna silvestre como si fuera la única compañía que tienen. Pero por esa misma conciencia mundial de mascotas. Entonces, como ya también, o sea, es una posibilidad, usted, Andrés, es que usted, como es una decir? Posibilidad mundial ya, y como es una cosa bien vista que todo el mundo tiene derecho a tener mascota, no se está haciendo precisión en qué animal debería ser domesticable. Eso es a lo que me refiero. Sí, eso es muy cierto, pero yo lo estoy mirando un poquitico más allá, y realmente eso me han hecho reflexionar los perezosos y otra fauna silvestre con la cual igualmente trabajamos. Es que para el hombre es muy deseoso tener un animalito, porque no llora, porque está en nuestra merced, porque podemos hacer con ellos lo que nosotros queremos. Entonces yo creo que la especie humana debería preguntarse, porque el problema es mucho más profundo de tener una mascota. ¿Ustedes no se han dado cuenta de todos esos cuidos y comida para los animales? Los están humanizando de una manera tal que uno dice, pues eso es como un niño de esa persona y no una compañía, otro ser con sus características que me complementan en todo lo que yo soy. Entonces están dejando de ser animales totalmente. Exactamente. Les estamos negando sus comportamientos naturales. Exactamente. Yo creo que es más bien para reflexionar mucho más a fondo sobre la civilización humana hoy en día, pero eso ya es otro paseo. Otro programa. Yo creo, sí, como para tres. Pero sí, es muy impresionante y yo creo que Juli lo recuerda, uno encontrar esa cantidad de fauna silvestre expuesta en los pet shop de Estados Unidos, y que uno dice, por Dios, o sea, reptiles, anfibios, ranas, un montón de animales que se comercializan sin ningún escrúpulo en este país, sabiendo que son especies totalmente amenazadas en toda Sudamérica. De donde salen. Sí, pero además son seres vivos, que hay que considerarlos como seres vivos con todo el respeto que se merecen. Muy grave, es muy grave la situación. Sí. Hablemos un poco, Tinka, sobre la fundación. O sea, tú nos contabas que reciben un promedio de 10, que se reciben de 3 dedos, solamente uno es de 2 dedos. Y en el espacio, la infraestructura que tienes, ¿están separados estas especies? Pues aparte. Sí, la fundación tiene el Centro de Rescate y Rehabilitación de Xenartros, o sea, perezosos, hormigueros y armadillos. Pues generalmente anualmente recibimos unos aproximadamente 100 animales. Pues obviamente depende de qué tan bien está funcionando la red de atención a la fauna silvestre. Depende qué tanto se talan o no se talan los bosques, si se capturaron o no se capturaron los traficantes, etcétera. Pero aproximadamente son unos 100 animales, donde la mayor parte de lo que recibimos son perezosos. Sí. En los años pasados recibíamos una buena parte de los perezosos de 3 dedos, lo que le había dicho. Sin embargo, en esos últimos años, 2010-2015, en la zona andina hay una expansión de todo tipo de construcción, de las carreteras, de hidroeléctricas, de lo que pueden y no se pueden imaginar, donde los perezosos de 2 dedos, que existen 2 especies de perezosos de 2 dedos en Colombia, están obligados de salir de sus bosques para buscar otros bosques para poder sobrevivir. Entonces le toca aventurarse, cruzar las carreteras donde son atropellados. Sí. Donde los coge cualquiera que cree es un animal y puedo hacer lo que quiero con él. Donde muchas veces resultan en las veredas, en los municipios, y los niños de las veredas y municipios le echan piedras. A mí me gustaría hacer un ejercicio de echarle piedras a los niños. Sí, disculpen, pero sí lo es, para que se dan cuenta cómo se siente en la piel ajena ese ejercicio. Porque es mucho más fácil hablar, pero vívelo usted en su piel propia y va a cantar un cuento muy diferente. Eso estoy totalmente segura. ¿Y la infraestructura de este centro permite tener cuántos animales al tiempo en promedio? Pues mira, nosotros, así hablando de cabeza, y te contaré por qué de cabeza, podemos recibir unos 20 animales, dependiendo de la especie, de la edad de la especie y en qué estado llegó cada ejemplar. Con una anotación muy clara, que nosotros tenemos un norte muy claro, los seres que nosotros recuperamos y rehabilitamos, tan pronto que están listos se devuelven a los bosques. Entonces nosotros nunca tenemos muchos animales en la fundación. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos animales más o menos han pasado o han logrado entrar? ¿Y cuántos han logrado una rehabilitación más o menos? Pues mira, yo te puedo muy en general, porque creo que es importante desde el punto de vista cualitativo que uno se da cuenta qué implica esa labor. Nosotros hasta el momento hemos recibido unos 1.200 animales. de estos animales, desde 2002 hasta la fecha, mayor parte de ellos han sido perezosos. En los últimos años, precisamente por la tala de bosques, por la infraestructura que en el país, están saliendo tamandúas, que son hormigueros arbóreos, atropellados. Los bebés se encuentran en las orillas de las carreteras, algo armadillos, pero la problemática de armadillos es bastante diferente. Entonces, todos esos animales, pues, salen de los bosques, resultan donde nosotros. Tenemos que tener en cuenta que, primero, viven un estrés supremamente grande, el cual le contribuye para que el sistema inmune se baja muy, muy fuertemente. Los bebés muchas veces se encuentran solos, abandonados, con miedos, sin ninguna protección, y son bebés mamíferos, lo mismo como todos los bebés mamíferos, eso los afecta de sobremanera. Como recién nacidos, no son capaces de cuidarse por sí solos, entonces si alguien no los encuentra, ahí se mueren, y muchos de ellos se mueren. Eso es cuanto a los a las tamandúas, o sea, hormigueros arbóreos, algo similares con los armadillos. Cuanto a los perezosos, porque por sí solos son tan indefensos, son tan tiernos, lo único que necesitan en esas edades cortas es de que alguien los apechicha en el corazón. Entonces la gente los lleva a sus casas, les comienza a ofrecer la comida y tratarlos. Si como es un adulto, cuanto a la comida, siendo realmente un bebé y jugando con ellos mientras ellos, cuando ya llegan a las manos de un humano, están agredidos, están tristes, están con hambre, están con sed. Entonces, y el hombre desconoce totalmente eso. Entonces, mayor parte de ellos se muere. Nosotros la semana pasada recibimos un perezoso de 3 dedos que tenía todas las condiciones para vivir y llegó demasiado tarde. 3 horas después de que entró en la fundación, se murió. Pues no hemos llegado a punto de resucitar, sería muy rico llegar a ese punto, pero yo no creo que llegaremos a ese punto. Es más bien de que la gente toma conciencia de que estamos haciendo unas barbaridades a otros seres. Llámalos animales, llámalos lagartijas, llámalos fauna doméstica, lo que quieren, pero son otros seres vivientes que debemos respetarlos. Y su modo de ser, no son perritos, no son gaticos, que son generalmente los animales de compañía, son fauna doméstica que ha pasado miles de años conviviendo y acostumbrándose al hombre. Son seres que nunca antes han visto una apariencia humana, tienen sus otros requerimientos y realmente los estamos extinguiendo. Tinka, se me ocurre una pregunta. De estos pequeños que sacan a las carreteras a vender y lo que generalmente compran, ¿tienen un promedio de qué edad? Depende, generalmente es desde recién nacidos hasta un año. Depende de la época del año. Uh-huh. Porque fin del año coincide con los recién nacidos, sobre todo de perezosos de 3 dedos. Recuerdo como ayer, en 2003, los traficantes llenaban las riñoneras de los recién nacidos perezositos de 3 dedos, los ofrecían en las carreteras, y recuerdo como ayer que los ciudadanos nos llamaban protestando de cómo podían haber hecho eso. Te puedo decir, sin saber a ciencia cierta, que todos esos recién nacidos se murieron. Uh-huh. Entonces yo siempre hago un ejercicio invitando a la gente que rotundamente se abstenga de vender, de comprar fauna silvestre, aunque les duele muy profundo en el corazón. Si hacemos un ejercicio muy, muy negro, si este año todo el mundo se abstenga de comprar fauna silvestre y se mueren todos los que ya los sacaron de los bosques. Uh-huh. Pero el año entrante esos mismos ya dirán, bueno, eso ya no es un buen negocio, ya no hay tanta demanda, no los vamos a seguir sacando. Entonces, es un ejercicio cruel, pero es muy real. Totalmente. Y creo que deberíamos todos preguntarnos eso. Tica, si se me ocurre también, pues quiero saber cuál es el costo en promedio que los traficantes venden esos animales. Te puedo hablar de la demanda desde 2001 hasta 2015. Pasaron, comenzaron todos testimonios de la gente que los compró o su cercanía que los compró. Los venden entre 60 a 80 mil pesos en los últimos años. Espera, no te he terminado. Bueno. Y comienzan a bajar el precio según la cara del marano, como dicen aquí, o sea, según el deseo de tener ese ejemplar. Y igualmente comienzan a bajar el precio a medida que está pasando la temporada, porque los traficantes saben totalmente que el animal que no lo han vendido es el animal muerto. Y es más, mucha gente ha reportado en las orillas de las carreteras los animales botados, los bebés botados, abandonados, por lo que acabé de decirte, porque saben que son animales. Ahora el problema es aún más grande, porque en el Valle de Aburrá, que cuando hace años hablábamos de eso, lo que acabamos de terminar, no se hablaba de la red de tráfico de fauna silvestre que funciona dentro del Valle de Aburrá. Pues había minorista y bueno, cuentas con la minorista, pero al igual como Bogotá y otras ciudades grandes en el país, en ciertos puntos le ofrecen los catálogos de los animales que pueden pedir. Y que, las ventas por internet. Y igualmente las ventas por internet a nivel nacional e internacional. O sea, a los que trabajamos el bienestar animal, el respeto, conservación y todas esas palabras lindas, no tenemos incumbencia alguna a esos niveles, porque esos son niveles policivos, esos son niveles legislativos, esos son niveles de políticas. O sea, yo creo que los únicos que realmente pueden hacer un gran cambio es la participación ciudadana consciente y activa. Ay, Dios mío. Recuerden ustedes comunicarse con Ládralo y con nuestros invitados siempre a través del 440-5135, 440-5135 en la ciudad de Medellín, y también a través de @corporacionraya para realizar todas las preguntas y formularlas aquí en la mesa de trabajo de Ládralo. Tinka, hablemos un poco de la alimentación de estos animales. El espacio, la infraestructura de la fundación permite tener suficiente alimentación, o deben de traer follajes? Mira, es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando uno trabaja con los mamíferos y trabaja fauna silvestre, para tú poder hacer una buena recuperación en primera instancia y una buena rehabilitación con fines de liberarlos en sus bosques, preferiblemente de origen, debes brindarle una buena alimentación según el estado, según su edad, porque a un bebé no se le puede ofrecer lo mismo que se ofrece a un adulto recién capturado no se puede ofrecer lo mismo que se ofrece a un adulto de un cautiverio prolongado. Y por supuesto, pues llevamos mucho tiempo dedicado a esa actividad y muy propuestos a dejar una huella positiva en ese asunto tan lúgubre del cual estamos hablando. Pues sí, nos hemos desarrollado de tal manera que hoy en día le propiciamos, según esas condiciones, a todos los que llegan. Tenemos nuestro sistema de rehabilitación que nos ha funcionado muy bien. Me atrevo a decir que nos ha funcionado muy bien. Sí, porque muchas veces sí, uno cree que hace cosas bien, pero realmente sí, se da cuenta que no. Pero siempre hacemos evaluaciones diarias, mensuales, anuales. Sí, es muy importante, porque pues uno quiere hacer cada día mejor y mejor su labor. Tinka, en la fundación ustedes hacen reproducción de los animales, o solamente rehabilitación. El programa está muy claramente dirigido hacia liberar los animales listos para hacerle una liberación según cada individuo. Sí. Me atrevo a decir que podríamos hacer reproducción, pero eso no es el propósito. Eso no es el propósito. El propósito muy claro, e invito a todo el mundo que se une, ojalá en ese propósito, es propiciar conservación in situ. Cuando hablamos de conservación in situ y hablando de las zonas que no son tan rurales, sino son más urbanas, pero van hacia las rurales, dejan de cortar los árboles, dejan que la vegetación se recupera, dejan que la vegetación natural, los bosques nativos colombianos, vuelven a surgir. La gente muchas veces no sabe que las semillas son capaces de quedarse años en la tierra hasta que aparece un momento donde, no me preguntan cómo, tendrían que preguntar esas semillas, comienzan a brotar y ocurre, y realmente ocurre un milagro. Un proceso de reforestación natural. Reforestación natural, porque muchas veces la gente dice, yo lo quiero hacer, pero yo no tengo nada, no tengo ningún conocimiento. Déjalo en rastrojar, no le echa machete, no le echa fuego, déjalo y por sí solo. La naturaleza es tan absolutamente sabia. Nosotros somos muy ignorantes, sí. Pero la naturaleza es muy sabia, dejámoslo que ella actúe. Entonces protegemos. Uh-huh. Y yo, mira, todos los problemas de agua que a mi modo de ver las cosas, siendo una profesional en ciencias naturales y trabajando conservación toda la vida, me parece absolutamente absurdo. Colombia era, y en algunos casos todavía es, uno de los 5 países mega diversos en el mundo. Cuando hablamos de recurso agua, ha bajado a menos de 20. Y existe una legislación colombiana muy sabia de la protección de las fuentes de aguas. Si tan solo una ley que existe, no es que vamos a crear nuevas ni nada por el estilo, tan solo si cumpliéramos con esa ley, Colombia no estaría viviendo problemas que los estamos viviendo. No nos dejaron los ojos con una cara. Bueno, pues eso son verdades. Cambiamos, claro, cambiamos no. Las verdades a las cosas positivas. Eso es cierto. Se me ocurre otra duda ya que estamos terminando. Existe, obviamente cada proceso para cada perezoso va a ser muy individual de su, sí, rehabilitación y liberación, pero ¿existe alguna edad mínima para el proceso de liberación? Sí, claro. Pues cuando te digo una edad mínima, depende de cada individuo. Uh-huh. Si estamos hablando de un perezoso recién nacido, o sea, en su primer mes de vida, hasta poder liberarlo. ¿En que ellos nacen con igual ojos cerrados, orejas? No, no, nacen ellos nacen como todos los mamíferos peluditos, uh-huh, nacen con ojos abiertos. No como los perros y los gatos, pues. No, nacen con ojitos abiertos, nacen con sus dientes. Pero si tú haces una comparación con el recién nacido humano o neonato humano, que es primer mes de la vida, son muy parecidos en su comportamiento, en sus necesidades, son realmente muy parecidos. Son muy pequeños, si pueden llegar a medir 25 centímetros, o sea, eso es totalmente frágil. Y aunque tan pequeños y tan frágiles, por naturaleza sienten en un ambiente totalmente ajeno a ellos de que tienen que defenderse. Entonces comienzan a hacer todos esos ejercicios de me defiendo, y es una pluma. Con un soplo, pues se pueden desmoronar. Entonces imagínase el semejante estrés que realmente los lleva a la muerte. Pero respondiendo tu pregunta, o sea, desde un neonato hasta poder liberarlos o pensar en liberarlos, pueden fácilmente pasar año y medio a 2 años. Uh-huh. Son procesos supremamente largos. Uh-huh. Ni de hablar que en ese proceso, en cualquier momento se pueden morir. Entonces, sí, es una labor bastante, bastante ardua. Bueno, en el caso de ustedes, aparte de rehabilitación y ya como ir concluyendo, ¿qué tipo de capacitación han realizado en diferentes localidades o en veredas precisamente para que la gente deje de atacar de esta manera a los perezosos o deje de cogerlos de sus lugares? O sea, ¿cuál es el trabajo que debe hacerse con las comunidades? ¿Qué hacen ¿O usted qué le gustaría hacer a través de ellos? Mira, no lo que dijo hace un rato de coger a los niños a piedra, sino realmente... Pero si es una... Mira que te dolió, me encanta que me dices eso. Se lo digo porque claro. Yo soy educador, entonces más o menos... Pues ¿no? Yo también, pero imagínate... Pero, no, aquí eso sí sería para otro programa, déjase. Venga, genial. La cuestión sería esa, usted, y quería decirlo hace unos minutos, ¿cómo haría usted, aprovechando estos micrófonos, para concientizar a la gente? Bueno, mira, en breve, Fundación IUNAU tiene un programa integral que comprende rehabilitación, comprende investigación, tanto en ciencias naturales como sociales, como médicas, todo para propiciar una mejor rehabilitación. Tiene procesos educativos no formales, o sea, no a través de las universidades, pues nos hubiera gustado, pero bueno, eso es otro... Eso es otro paseo. Nos hemos dedicado, anualmente tenemos campañas educativas a diferentes niveles. Una buena parte hemos dedicado a esas fuentes de donde se genera el tráfico ilegal, porque es un flagelo supremamente grande, pero igualmente lo hemos trabajado en diferentes partes del país. Una buena parte aquí en Antioquia, algo en Santander. Todo depende de los funcionarios públicos que tienen la apertura de la mente y quieren que se trabajen esos temas. Si no tienen esa apertura, muchas veces no ocurre eso. ¿Todo en qué sentido? En el sentido muy sencillo, lo que lo hablamos en el transcurso de todo ese programa, que estamos hablando de seres vivos que debemos respetar, que cumplen una función muy importante en los ecosistemas naturales, y si bien desde el egoísmo humano queremos mirarlo, cumplen funciones que sirven para el bienestar de nosotros. Entonces, mira, de cualquier manera quiere mirarlos, debemos respetarlos y debemos realmente cuidarlos. Entonces, porque no conocemos, no quiere decir que no está al frente de nosotros y que no lo debemos respetar. Nosotros desde 2011 creamos el Día Internacional de Perezoso. Es una campaña anual que la estamos desarrollando. Es en octubre. Octubre es el mes de los niños y el octubre es el mes de los animales. Nosotros hablamos de los niños de bosque, que es toda la fauna silvestre, los bebés que se brutalmente arrebatan de los senos de sus mamás y de su casa, que es el bosque, y son sometidos a todo lo que hemos hablado en el transcurso del programa. Este mes de diciembre está en la víspera de la peor época para la fauna silvestre en Colombia, que es diciembre y enero. Si me permiten ese programa, quiero extender una invitación a todos ciudadanos desde las actividades que ellos pueden desarrollar sin meterse en lo que no es, que se abstengan rotundamente a comprar fauna silvestre, que denuncian hasta el cansancio, hasta que le hacen el caso a las entidades gubernamentales, porque eso es su responsabilidad y obligación. Entonces, hacerlo, obligarlos que cumplen con lo que todos que vivimos en ese país realmente anualmente pagamos. Y que se meten poquitico en internet. Se van a dar cuenta de todo eso lo que hablamos nosotros, que no comen el cuento de nosotros en ese programa, sino que ellos mismos se informan y ahí van a poder transmitir a los otros. Y que cuiden ese tesoro que se llama Colombia. Yo creo que ese es el mensaje más importante, y es abstenerse totalmente de esa compra para parar este tráfico ilegal de fauna, porque por más pesar que nos dé, lo que dice Tinka es totalmente cierto. O sea, si se va a morir ese, pero se va a morir ese que no se va a comprar, y posiblemente ese traficante va a dejar de traficar. Sí. Entonces es sacrificar ese por la vida de muchísimos más que vendrán más adelante. Y dejar de cortar los bosques, dejarlos crecer más bien. Porque conservar el agua no es cerrar la llave, sino dejar que las orillas de las fuentes de agua se enrastrojan. Eso es conservar el agua. Cerrar la llave es cuidar el bolsillo de uno. Son dos es cosas correcto. Muy diferentes. Totalmente cierto. ¿Crees que nos falta algo más? Pues no, a mí ya me duele la lengua. Me imagino que ustedes también. No, porque a nosotros no nos duele casi la lengua. Ya no la sienten. No, agradecemos muchísimo la presencia de Tinka en nuestro programa. Yo creo que un gran programa. Un gran programa. Muy enriquecido y muy... Broche de oro. Broche de oro para esta temporada. Es el último programa de la temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes por pensar en fauna silvestre en particular y en esa época, que realmente es crucial para, sí, para empieza ellos. A final de año, empiezan los paseos, muchos de ustedes se van a desplazar a la costa atlántica a través de las carreteras, de la troncal del Caribe, de todas las carreteras que unen la a nuestro país. La Panamericana. Sí. Si usted ve una venta de fauna silvestre, lo primero que tiene que hacer, como les ha dicho Tinka, es abstenerse de hacer la compra, si no es de pesar, si el animal está en malas condiciones, que es que yo lo puedo salvar. No, usted no lo va a salvar, usted lo que va a hacer es empeorar el problema si lo compra, porque le va a decir al que está traficando, le va a decir, mire, sí, eso es rentable. Tengo plata, vea, tengo plata, se la voy a dar y usted puede seguir enriqueciendo sus bolsillos a costa de los animales, porque no les cuesta nada, sino ir al bosque, sacarlos, matar a la mamá, sacarlos y fin, se acabó, ¿cierto? Claro. A ellos no les cuesta nada, no tienen que invertir nada, usted lo que está haciendo es ayudarle a que compre carro, compre cosas y usted mientras tanto sigue haciéndole el daño a la biodiversidad de nuestro país. Lo segundo, si ve venta de fauna silvestre, denuncie, como dice Tinka, tome foto, denuncie, haga escándalo, entre todos podemos lograr cosas. Hemos visto que cuando las personas que queremos los animales y que creemos en que hay que cuidarlos con respeto, como respetándolos como animales que son, como tal, ¿cierto? No como bebés, porque no son bebés, no son hijos, no son nada, son animales y como animales los tenemos que respetar. Las personas que sabemos eso y cuando nos unimos hemos visto que logramos grandes resultados. Entonces, cuando vea eso, denuncie, haga escándalo, movilícese, que entre todos podemos lograrlo. Y si cada uno pone su grano de arena, probablemente vayamos a encontrar una solución a corto plazo al problema del tráfico de fauna silvestre que está acabando con la biodiversidad de Colombia. Juliana, se me olvidó un pequeño gran detalle que está surgiendo en los últimos años y en Cartagena ocurre desde hace muchos años. Con la expansión de turismo y ecoturismo, muchas veces en los sitios más reconocidos por turismo le permiten a los turistas tomar fotos con los animales. Sí. Le estoy hablando en particular a un caso, caso Cartagena y caso Leticia. Me imagino que hay otros casos. Sí. La gente no sabe que en casos de perezoso y perezoso de tres dedos, que recuerda que hablábamos que son muy pacíficos, son fáciles de sacar de los bosques, generalmente se quedan con el animal sin atención alguna hasta que el animal se muere, tomando las fotos, el animal con hambre, con sed, enfermo, y cuando el animal se muere se van a los bosques y los sacan de nuevo. Pues habla por sí solo. Tome conciencia. No se tome fotos, por favor, con animales. Ni nada de con nadie, ni nada. Por favor. Normal. Normal. Ni la foto hay por live stream. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, la agenda de la semana va por cuenta de la Alcaldía de Medellín. Se realizarán las jornadas gratuitas de implantación de microchip para perros y gatos. Las jornadas gratuitas de implantación de microchip para perros y gatos el sábado 14 de noviembre de 2015 en la Junta de Acción Comunal Belén La Gloria, carrera 80C con calle 20A, contigua a la Iglesia San Francisco Javier, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y el próximo miércoles, en la placa cubierta de la Unidad Integral de Belén Rincón, estarán en la carrera 76A número 1C05, de nuevo desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Recuerden que estas jornadas son gratuitas y se reparten únicamente 50 fichos para acceder al servicio. Entonces deben llegar temprano, empiezan desde las 8:30 de la mañana, lleguen a las 8 o 7:30, madruguen y alcancen el ficho para que no haya ningún problema. Deben llevar la copia de la cédula por ambos lados y la cuota de Medellín y la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín, porque el servicio solamente es para habitantes del municipio de Medellín. ¿Por qué? Porque es un programa de la alcaldía y la alcaldía no puede invertir sus recursos en otros municipios. Entonces, ¿por qué? Por ley. Por ley, no que porque otros municipios no les dé la gana, inviertan. Porque sean negligentes o porque no quieran el perro de Bello. No es por eso. Es porque por ley el municipio de Medellín no puede invertir sus recursos en otros municipios. Entonces, recuerden, fue copia de de la cédula por ambos lados, copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín e informar mínimo 2 números de teléfono y el nombre y teléfono de una referencia personal o familiar. Listo. Ahí listo. Tenemos material para bloopers. No, invitadísimos, tranquilos. Para que la próxima semana, que tenemos el programa final de temporada, tendremos nuestras tandas de bloopers. Las equivocaciones que hemos tenido durante esta cuarta temporada está bien, bien interesante. Salieron más. 90% salen de mi boca. Le tengo primicia. No están divididos por persona, sino por tandas. ¿Cómo sigue por tandas? Es decir, por varios grupos de bloopers. Es decir, varias cosas que pasaron en cada programa. Es que en cada programa nos pasó de todo. Entonces, tenemos un programa bien interesante para que no se lo pierdan el próximo jueves. Estamos a 12, jueves. El 19 de noviembre a las 5 de la tarde a través de ITM Radio. Final de semestre, muchachos. ¡Opé! Terminamos, coronamos otro acabando. Semestre. Yo también. Muchas gracias a todos. Hay cat tip. No hay cat tip. Cat tip. Bueno. Catalina negligentemente no trajo el cat tip para el día. Estás en finales. Decime, estás en finales. No, pero es que ya 6:15. Bueno, yo quiero decir algo antes de que nos despidamos. Primero, pues desearle mucha suerte a todos los estudiantes del ITM que están en finales. Que les vaya muy bien, muchachos, estudien. El Espíritu Santo no va a bajar a iluminarles el examen ni a hacerle los trabajos. Estudien, no copien, háganlo por sí mismos. No vale la coronita, la misericordia, nada, no vale las ánimas del purgatorio. Ni la vela que la abuela le prendió allá, no, nada. La veladora es para el aguacero. La abuela mía me prende velas, pero yo gano es porque yo estudio. pero entonces sí, dedíquense a estudiar, hagan este último esfuerzo que ya falta poco y hagan las cosas bien hechas, que con honestidad van a ser unos profesionales buenos, no van a ser unos pegotes ahí en unas empresas que no sirven para nada y que todo el mundo detesta por inútiles. Entonces pónganse a trabajar firmes, a estudiar, a sacar las buenas notas. Y segundo, quiero dar las condolencias a la familia del obrero que falleció ayer en un accidente que hubo en la sede de Fraternidad. Sí, de Boston. Sí, de Boston. Pues lamentamos mucho desde el programa Ladral y la Corporación Raya pues este accidente y que los heridos se recuperen satisfactoriamente de lo que les sucedió. Y aparte voy a agradecer a las personas que hacen posible este programa, Carlos Pérez por la música que escuchan al inicio de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que en algunas ocasiones escuchan en el fondo, por supuesto a Andrés Puente, nuestro comunicador que hace las cortinillas de cada programa, a Pilar Sepúlveda, que es la persona que realiza los guiones y busca a los invitados, y por supuesto a Tinka por haber asistido a nuestro programa del día de hoy y hacer un programa tan informativo y tan bueno como el que estuvo. Ay, no, se le faltó Gretel. Y Gretel, por favor. Y Gretel Álvarez, la persona que siempre hace los diseños, que molestamos todas las semanas. Semana tras semana haciendo. Ella también sale a vacaciones dentro de 8 días de nosotros. Sí, pero bueno, quiero hacer un lanzamiento. Vamos a hacer un lanzamiento de nuestra próxima campaña de esterilización que vamos a hacer en el departamento de Bolívar, particularmente en el municipio de Barú, donde vamos a operar al menos a 200 perros o gatos de la región, y esperamos pues como siempre contar con el apoyo de todos ustedes. El 5 de diciembre salimos a nuestra jornada que teníamos organizada para mitad de año a Docordó Chocó, que tuvimos que aplazar por motivos de orden público en la zona, pero ya estamos, todos los patrocinios se recogieron desde mitad de año, ya las maletas están empacadas porque así se quedaron desde mitad de año. Entonces vamos para Docordó Chocó a operar los 200 animales que gracias a su patrocinio van a poder mejorar su vida, porque no van a estar reproduciéndose y ya no va a haber tanto abandono y ya no va a haber tantos problemas de zoonosis en la zona. Entonces muchas gracias a todas las personas que participaron en la jornada de Docordó. Gracias a ustedes vamos a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, humanos e inhumanos, de ese municipio. Muchas gracias a todos. Y esperamos que nos den igual apoyo para Barú. Ya saben, que Barú vamos vendría para siendo en julio. Semana Santa. O sea, nuestro 2016. Cronograma se atrasó un poco. Vamos a Semana Santa y ojalá nos dé para hacer la siguiente en mitad de año. Sí. Hacer bueno, la imposición del... Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Tinka. Gracias. Okay. Feliz gracias. Tarde a todos. Chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.